sin parar, llenando nueve vidas por la calle de Granada. Primer paso perdiste tres, por esa gata que en verdad no te hizo caso, pero nadie sabía, hermano, lo que ella sí quería. Detalles no eran tus besos ni tus manos. Que no ha comido, pero aquello te podía, apostando sin parar, llegaba la partida por las calles de Granada. Esa apuesta perdiste tres, son las heridas de papel rotos en la piel. Nadie sabía, hermano, ya no tiene grillete, y aunque pongas el ojete no es en vano. En el alma resbalar, yo no solo escribo esta canción si me desgarras. Mis otras rayas de un portal refinaban para merendar. Vete, me reí, sigo al infierno de tu mano de sal. Solo vivo esta pasión si me desangras. Y como un beso de llenar, refinaban para merendar. No me muero, darme de dormir porque quiero. Infierno de tu mano de sal, solo vivo esta pasión si me desangras.